nosotros y nosotras defendemos educación pública a muerte y defendemos y acompañamos a los compañeros y compañeras docentes en sus luchas. Todavía la educación es una cuestión de clase, digamos. Todavía hay cientos de jóvenes en edad escolar que quedan excluidos del sistema educativo formal porque, bueno, hay las problemáticas sociales que tienen que enfrentar en su vida personal no se los permiten. Pero que esa vida personal son producto de un país neoliberal que oprime, digamos, a los compañeros y las compañeras, entonces hace que tengamos que trabajar muchas horas más y no tengamos tiempo para estudiar, hace que trabajemos un montón de horas y no estemos en todo el día en casa y entonces después, durante la noche no podemos ausentarnos para estudiar porque nos tenemos que quedar haciéndonos cargos de la casa y la familia, porque reproduce las opresiones de género que hace que las mujeres y las compañeras que quedan embarazadas o que deciden tener familias no puedan afrontar una educación, porque las familias no tienen plata para poder garantizar enviar a sus hijos y sus hijas a las escuelas. Entonces, nosotros y nosotras venimos como no a ser una alternativa educativa, sino a repensar la educación desde otro eje. Pensarla como educación popular, como educación para la vida, como educación conectada con la práctica cotidiana, como educación de transformación política. Y esa transformación política tiene que ver con repensar la sociedad en la que vivimos y readaptar los espacios educativos para que puedan garantizar el derecho a la educación.